Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos sean todos a nuestro repaso de hoy en Lecciones de la Biblia, con un título: Una nación grande y fuerte. Gracias por invitar a otros a suscribirse a nuestro canal Bio Channel Plus. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo número 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. No olvidemos que estamos repasando un título general de la semana que se llama Los Hijos de la Promesa, porque hemos de encontrar el significado a este título, que le da mucha pertenencia a que yo sea parte del pacto del Señor. Y dos palabras nos han ido acompañando, como dijimos en la introducción general: yo soy tu escudo, pero vas a tener un gran premio. Y ese gran premio es que ahora, a través del Mesías, yo soy también hijo de la promesa y heredero de todas esas bendiciones. Ahora, ese plan Dios no lo quiere lograr con individuos, lo quiere lograr con equipos, porque a Dios le encanta trabajar en equipo. Si fuera por un individuo, entonces Dios utilizaría a una persona hoy, lo haría y sería la estrella. Pero aquí no hay estrellas, hay todo un equipo trabajando. Y es una lección que hoy tenemos que aprender. Ya les he dicho, si usted ve Deuteronomios 28, allí están consignadas todas las bendiciones que Dios le dio a Israel, que a pesar de su infidelidad, que a pesar de las subidas y bajadas, de ir a 300, 400 y tantos años de esclavitud en Egipto, o 70 años de ser cautivos en Babilonia, a pesar de que lo abandonaban por dioses, a pesar de tener reyes tan malos que pervertían al pueblo, Dios siempre cumplió la parte de la promesa. ¿Y cuál era? Voy a hacer de ustedes una nación grande, pero los quiero como un colectivo para que puedan unirse y le prediquen a otros la venida del Mesías. Esa fue la misión de Israel, que terminó sencillamente porque Israel no quiso cumplirla. Ahora, como nos ha llamado a nosotros, Gálatas 3:29, ¿verdad?, que nos unimos a Cristo, nos convertimos en los nuevos israelitas y tenemos la misma misión. Pero me temo que estamos repitiendo el camino de Israel. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Tenemos problemas, hemos tenido fracasos, pero hemos recibido muchas bendiciones. A muchos los ha llevado a altos puestos ejecutivos en empresas. A otros les ha dado bienes. A otros dio mucho talento. Otros tienen dinero. Óyeme, ¿cómo usas todo lo que Dios te dio para la predicación del Evangelio? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Cómo lo utilizas? ¿Para gloria de Dios? ¿Para predicar el Evangelio? Nada más hay que ver lo que la gente publica en las redes. Uno quiere ser el Dios, uno quiere ser la estrella. No nos equivoquemos, no cometamos el mismo error, porque también Dios levantó un pueblo que se llama la Iglesia, visible o invisible, para que como un colectivo nos unamos. No peleemos celos entre unos y otros, disputas por puestos, disputas por cualquier cosa. No nos dejemos dividir ni en la familia, ni en la tarea de la iglesia, ni en la tarea de la empresa. Hemos sido llamados a ser prósperos, pero por obedientes. Hemos sido llamados a ser una nación grande, pero por la bendición del Mesías. ¿Para qué? Una sola es la tarea. Para que no nos enorgullezcamos. Para que no seamos nosotros la luz, sino que la luz venga a través de Cristo a mí. Y como dice Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cumple tu misión de predicar el Evangelio, o nos pasará lo mismo que le pasó a Israel. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.